la segunda. Buenas noches a todos los oyentes de Historias y Canciones. Comienza hoy otra nueva hora y media de programa y esta propuesta que les propone conjugar la historia con la buena música. Vanessa Fernández les habla y me acompañan Ariel Bernasconi. Buenas noches, Ariel. Muy buenas noches, Vanessa. Buenas noches a todos los oyentes de estas noches de domingo donde podemos tener esta propuesta cultural en la cual, bueno, sentirnos un poco unidos y pasar un lindo momento. Y también nos acompaña el periodista de historias y canciones, Adrián Bernasconi. Buenas noches, Adrián. Buenas noches, ¿cómo andan? Nosotros muy bien, ¿vos? Yo muy bien, muy bien. Y la audiencia que está escuchando historias y canciones también debe estar bien. No lo sabemos, así que pueden llamar por teléfono, pueden comunicarse por Facebook. Ahora vamos a dar, ¿no?, las vías de comunicación. Sí, el teléfono de la radio es el 4740-2260. Y tenemos un correo electrónico. historiasycanciones@gmail.com.ar. ¿El Facebook? Historias Canciones. Historias Canciones, nada más. Historias Canciones. Historias Canciones. ¿Me gustan Historias Canciones? Sin la Y, ¿eh? Se hacen amigos nuestros y pueden tener ahí toda la información sobre los programas, imágenes, como el domingo pasado, ¿no? Que les pueden digo. Pueden decir si andan bien. Por supuesto, claro. ¿Me dejan pasar un mensaje al aire para alguien que está escuchando? ¿Aviso a la comunidad o a una parte de la comunidad? No, a una persona específica. A ver. Abu, apagá la pava, que la dejaste prendida. Apagala si nos quedamos tranquilos acá que estás bien. Bueno, apague la pava. Apague. Muy bien. ¿Cómo sigue este programa, señora conductora? Vamos a presentar el especial de hoy, pero para la audiencia que recién se incorpora, le recordamos que Historias y Canciones es una propuesta cultural que ya lleva 6 años de existencia. Esta es la 7ª temporada que estamos al aire y les proponemos conjugar la historia con la buena música, así que vamos alternando en los programas especiales musicales, investigaciones históricas y también nos visitan reiteradas ocasiones invitados que vienen a hablar de algún tema en particular. Bueno, y hoy nos toca un especial musical. Me lo dijo el primo de Raúl, que es íntimo amigo de Pugliese. Chumba es una palabra africana que significa... Si... Bueno, no me acuerdo lo que significa. No importa, yo sé lo que te digo. Es indígena y no significa nada. Es una voz de guerra. Africana, ¿qué te juego? Así fuera china, eso no es tango. ¿Qué sabes vos, Jorge? ¡Cállate! Aunque parezca africana o indígena, ni una cosa ni la otra. 10, 20, 100 veces quizás tendrá que explicar Pugliese el controvertido contenido del título que le ha puesto a su obra. se llama de este modo, la yumba, porque la idea ha sido intentar con la música de esta palabra una síntesis del estilo de su orquesta. Yumba es una voz onomatopéyica que reproduce fonéticamente el modo rítmico del tango tal cual yo lo siento y lo toco. La yumba de Osvaldo Pugliese por el autor y su orquesta en 1946. Y antes habíamos realizado un breve sketch basado en el libro, en un fragmentito del libro de Horacio Ferrer, El libro del tango, una enciclopedia completísima, desactualizada lamentablemente porque es un libro de 1977, así que bueno, nos falta bastante. Pero realmente una obra magnífica de Horacio Ferrer, que combina una enciclopedia por orden alfabético y un libro de crónicas. Entre las crónicas estaba este pequeño fragmentito que nosotros adaptamos para ofrecerles a ustedes y presentar de una forma un poco más especial que de costumbre nuestro tema del día, que obviamente es Osvaldo Pugliese. Claro, la verdad que, bueno, nos divertimos bastante haciéndolo. No somos actores, estamos empezando. Y después va a volver el tema porque, bueno, la intervención del personaje de Jorge introduce el tema de esa condena de eso, no es tango. Fíjense en que a Pugliese le decían que eso no era tango porque la yumba realmente marca un antes y un después en la historia del tango. Y marca una tendencia clara en la obra de su autor. Sí. Y la acusación es la misma que la acusación que después le van a hacer a Piazzolla los que asuman que el tango por excelencia es la yumba. Claro, seguro. Los que le digan a Piazzolla que él no hace tango, van a decirle, les preguntás, decime un tango, y te van a decir la yumba. Seguro. Seguro, claro. Así que, bueno, ese es el carácter. En el caso de Pugliese, es una revolución también cargada de criollismo y cargada de un comprender la historia que venía trayendo un tango y potenciarla. Es así. Osvaldo Pugliese nació el 2 de diciembre de 1905 en Villa Crespo. En Villa Crespo nació, o sea, porteño, porteño, casi en el centro de la capital federal. Exactamente, es hijo de un oficial cortador de calzado, sí. Se llamaba Adolfo Pugliese, pero no solamente era un cortador de calzado, era también flautista. Sí. Flautista aficionado, en la época antes de que se use el bandoneón en el tango, porque nosotros decimos el tango, bandoneón, es un, sí, como una es relación un sinónimo, directa, claro. Pero no siempre se usó el bandoneón en el conjunto de tango. Al principio era más normal encontrar la guitarra, la flauta, la armónica, que la armónica es un instrumento muy parecido al bandoneón. Pero bueno, primero estaba la guitarra, la flauta, la armónica, el arpa. Y después la flauta se dejó de usar, pero se usaba mucho. Y Adolfo Pugliese tocaba en diferentes orquestas de barrio. Claro, o sea, ya viene de sangre lo de Don Osvaldo. Claro, tocaba tango en diferentes orquestas de barrio como flautista. Fue compañero de Sebastián Piana. Ah, bueno. El nombre Sebastián Piana, muchos lo relacionarán con el tango Tinta Roja, Milonga Sentimental. Pero se equivocan, porque no estoy hablando de ese Sebastián Piana. Estoy hablando del padre de ese Sebastián Piana. Ah, eso te estaba por decir. Por una cuestión de edad estaba pensando. No, claro. Como el padre de Pugliese, claro, va a tocar con Sebastián Piana. No, el padre de Sebastián Piana, que también... Que se llamaba igual. Que era músico. Pero que... era músico, pero... era también un aficionado a la música, era un músico amateur. Claro. Era una época donde quizás los músicos del tango no eran profesionales, eran músicos muy talentosos algunos, pero que también tenían otro oficio, como Pugliese, Adolfo Pugliese era cortador de calzado, claro, o Sebastián Piana padre. Claro, digamos, no podían vivir de eso, porque claro, no les daba el dinero por ahí para vivir de eso, pero... Les gustaba. ¿Cuándo Pugliese cuando empezó a incursionar? De muy pequeño, entonces. Una cosita más sobre Adolfo, porque acabamos de decir que de a poco las flautas dejaron de estar en las orquestas de tango. Se volvió loco el hombre. Claro, ¿qué hacía ahora con la flauta? Y ahora entonces, después de eso, puso una casa de música. Porque claro, quedaba desvinculado un poco de la música. Entonces, bueno, puso una casa de música que quedaba en la calle Rivero. La calle Rivero actualmente es la Avenida Córdoba. Sí. Ahí en Villa Crespo. El hermano de Pugliese también es músico. Fue violinista y compositor. Tiene algunas piezas conocidas. Y vos me preguntaste cuándo arrancó Osvaldo. Y Osvaldo arrancó bastante de chiquito. Primero con el violín. Pero muy rápidamente... se metió en el conservatorio Odeón y estudió piano. Se metió ya rápidamente. Estuvo muy poquito tiempo coqueteando con el violín, que fue el instrumento de su hermano, finalmente. Pero él enseguida enganchó para el piano. Y sus primeros pasos así en su carrera fueron en los cines de barrio. La época donde el cine era mudo, era así mudo, que tenía, claro, música en vivo. Claro, claro, contrataban a músicos para que toquen el piano, toquen el violín, para entretener, o sea, la proyección de la película que tenga una música de fondo, como para que no sea un silencio absoluto. Y ahí justamente se encontraba Pugliese. Pero además, pero su ingreso al tango fue en 1921, en la orquesta de Paquita Bernardo. Paquita Bernardo es un personaje importante en la historia del tango, que quizás no lo recordamos mucho, pero fue la primer bandoneonista mujer. Sí. Fue bandoneonista, directora y compositora. Fue la primer bandoneonista mujer que logró cierta trascendencia. Sí, sí. Hubo otras músicas, otras instrumentistas mujeres en el tango, pero ella es la primera que logra cierta trascendencia. En un mundo que era bastante complicado para una mujer, el mundo del tango. bastante machista y el tango era una cosa más de los cabarets o de los barrios en esa época, todavía más de los barrios pobres. Los arrabales. ¿Cómo? De los arrabales, así que no era un ambiente fácil para una mujer. Claro. Pero ahí arrancó Pugliese en el 21. Luego en el año 24 registra su primer tango, que es el que lo grabó Julio De Caro poquito tiempo después. Su primer tango lo registra con el nombre del padre inicialmente, porque sí, él era menor, Adolfo. Pero es un tango de Pugliese que inicialmente fue instrumental. Luego le pusieron una letra. Nosotros lo vamos a escuchar con letra ahora. Pero antes les comentamos que ese mismo año, tras la muerte del pianista Roberto Goyeneche, que algún el polaco siempre dijo que ese era su tío, sí, Roberto Goyeneche, no el pianista. No se sabe muy bien. Ah. ¿Sí? Algunos dicen que no tenía ningún parentesco, claro, y que el polaco lo inventó por joder, como le gustaba al polaco. Sí, sí, sí. Cuando murió este pianista, el autor de Pompas de Jabón, Osvaldo entró en esa orquesta que pasó a estar dirigida por Enrique Polet. Sí. Y luego pasó unos meses por la orquesta de Roberto Firpo, para a fines de 1926 ser miembro fundador del sexteto de Pedro Mafia, donde estuvo por dos años, por un par de años, sí. Pero ahora vamos a escuchar Recuerdos en la voz de Jorge Maciel. Ayer cantaron poetas y lloraron las orquestas en las suaves noches de romántico querer, cuando la bohemia de la frágil juventud, aprisionada en un encanto de mujer, quebró los sueños en el bar del barrio sur, muriendo su canción, quemando la ilusión de su dulce amor. Mujer de mi poema mejor, mujer, yo nunca tuve un amor, perdón. Si eres mi gloria ideal, perdón, serás mi verso inicial. Y la voz en el bar para siempre apagó el motivo sin par que al amor cantó. Rubia y dulce Mimín, que soñando en París llevará en sus pasos la gloria que fue de aquellos muchachos del viejo café. Te busqué por el mar y jamás te encontré, el cielo y yo y un sueño azul que se durmió en una estrella. Si he rodado por los bares de otros mundos misteriosos buscando aquel milagroso perfume de la ilusión. ¿Quién cerró en el recuerdo tu cofre? Oh, Acabamos de escuchar Recuerdo de Osvaldo Pugliese y Eduardo Moreno por Pugliese, su orquesta y la voz de Jorge Maciel. Es una versión del año 1967. Bueno, tenemos saludos. Han llamado por teléfono. Acaba de llamar Ricardo Bencina. Un saludo muy grande, Ricardo. Un saludo muy grande para él. Espero que llegue a escuchar este saludo porque decía que se le estaba perdiendo un poquito la onda, pero bueno, esperemos que se le restablezca rápidamente. Llegó a escuchar la yumba. Ah, bueno. Y nos comentaba que él tiene un recuerdo muy lindo de Pugliese porque lo veía muy seguido pasando ahí por la esquina de Carlos Calvo y Humberto Primo en Capital Federal, claro. Donde queda el comité central del Partido Comunista. Ah, claro. Vamos a comentar ahora en un ratito este aspecto de la vida de Pugliese, que era, además de un músico extraordinario, fue un militante muy comprometido y militante del Partido Comunista desde el año 36, si mal no recuerdo, lo teníamos por acá. Sí, 1936. Así, y bueno, dice que él lo saludaba y con su voz chillona característica, Pugliese le respondía el saludo con total humildad porque era un tipo muy, muy sencillo. Sí, completamente, toda su vida fue así. Y Ricardo Bencina se comunicó al 4740-2260. Me sumo a los saludos que le mandaron. Y además ahí hubo también varios saludos por Facebook, varias personas que vieron nuestras publicaciones de los últimos días, ¿no? Y nos hicieron notar su presencia y su conformidad con lo publicado. Y ellos son Pedro Vicente Maceroni, Octavio Barna, Enrique López, la Sociedad de Fomento Dique Luján, Jorge Daniel Cano. No entiendo acá la letra, chicos. Bueno, Cecilia Roca, Fabricio Laino. Y a ver, ¿quién no entendí? Nahui Vitali. Y podrá ser. Nahui Vitali. Perfecto. ¿Y tendrá algo que ver con nuestro invitado de este año? ¿Con el actor Juan Vitali? No sé, amiga nuestra en Facebook, así que le podemos preguntar. Por supuesto. Y tenemos saludos atrasados de una semana atrás. Una semana atrás. Porque mientras que estábamos nosotros haciendo el especial sobre Juan Manuel Fangio, a toda velocidad, y íbamos tan rápido que no veíamos algunos saludos que quedaban en la página web de la radio. Y nos estaban escuchando desde Estados Unidos, desde Norteamérica, desde California. Jorge y Ana Maslumián estaban escuchando el programa de radio. Y Jorge contaba que tuvo la oportunidad de ver correr un auto que corrió Fangio, que lo tiene un coleccionista allá en California. Y bueno, que le gustó mucho el programa y que bueno, estuvieron escuchándolo todo el programa. O sea que bueno, nos alegra mucho que nos escuchen desde Estados Unidos y esto muestra un poco lo que es la radio, ¿no? La maravilla de que podamos hacer algo desde acá y se escuche de tan lejos. A que nos escuchen y que participen también. Obviamente. Seguramente mucha gente nos escucha, pero quizás no envía o no hace ningún comentario, pero están. Y bueno, nos ponemos muy contentos cuando recibimos la contestación. Claro. De lo que hacemos. Y también, cuando estábamos cerrando y no llegamos a leerlo, porque fue al final, Meli Sosa, ¿no? Justamente se comunicó y mandó saludos de Octi y de ella, justamente. Y bueno, también les mandamos un saludo a los dos, con una semana más tarde, pero bueno, les mandamos saludos. Tenemos nuevos saludos, ¿sí? Para Eduardo Tarrido, que tiene su programa acá en la radio, los sábados a las 17, que se llama A Solas con el Tango, ¿sí? Y está escuchando el programa junto a su esposa y felicita por el programa. Bueno, espero que les guste porque es un especialista en tango. Sí, no, es un compromiso que nos esté escuchando. Es un compromiso, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Y le aclaramos a todos los oyentes que si quieren escuchar un buen programa de tango, bueno, escuchen los sábados a las 17, ¿sí? A nuestro amigo Eduardo Tarrido acá en la Radio del Talar. Bueno, igual ahora continuamos con nuestro homenajeado de hoy. Y a ver, Adrián, contanos un poquito, ¿en qué orquesta tocó los primeros años? ¿Dónde empezó? Bueno, estuvimos comentando sus inicios en el tango, su entrada con Paquita Bernardo, luego su paso por la orquesta de Enrique Polet, también su participación en la orquesta de Roberto Firpo, donde, bueno, en diferentes actuaciones participó en varias oportunidades. A partir de 1926 con Pedro Mafia estuvo, fue parte fundadora de su sexteto. Y durante la década del 30 pasó por varias orquestas y también tuvo sus primeras experiencias como director. Fue parte de un sexteto dirigido por Elvino Bardaro, uno de los grandes directores de orquesta de su tiempo, Elvino Bardaro. Y en ese sexteto lo compartió el escenario con gente como Alfredo Gobi y un adolescente de 15 años llamado Aníbal Troilo. Todo una promesa, ¿no? Ese adolescente, obviamente. Y esos jóvenes que estaban en esa orquesta, que, bueno, son todos grandes nombres del tango, que en ese momento el que lo escuchaba quizás no sabía lo que estaba escuchando, pero con los años se fue viendo lo que era esa gente que estaba en ese escenario. Seguro. En el sexteto del Vino Bardaro. Tocó con Firpo, con Miguel Caló, con Daniel Álvarez, con Pedro Lawrence, que tuvo una influencia importante también sobre Pugliese, la música de Pedro Lawrence. E hizo un dúo de piano y violín con Alfredo Gobi, con quien ya había estado con Bardaro, y para salir por radio, estuvieron por radio ahí en dúo de violín y piano. Y en el medio de eso también arrancaba su militancia política. Fue muy comprometido, habíamos dicho, con la política. Claro, y con él su manera de trabajar también después. Claro, sí, después vamos a comentar cuando forma su orquesta, pero en el 35 él es uno de los fundadores uno de los impulsores del Sindicato Argentino de Músicos. Claro. Él es uno de los que impulsa el Sindicato Argentino de Músicos y en el 36, como ya dijimos a propósito de del comentario de Ricardo Bencina, se afilió al Partido Comunista, que eso también le va a traer varios dolores de cabeza, que también vamos a estar hablando. Sí, pero nunca se va a quejar de esos dolores de cabeza, ¿eh? Nunca se va nunca a quejar. Nunca se quejó. No, y su orquesta siguió siempre. En 1939 forma su orquesta definitiva. Después de varios intentos, en 1939 forma su orquesta definitiva. Y por esos años también empiezan a sonar tangos como este. Thank you. compartimos con ustedes La Beba, de Osvaldo Pugliese, por el autor junto a su orquesta. ¿Y quién es La Beba? Y La Beba es Lucela Delma Pugliese, su hija, que cariñosamente en la familia le decían La Beba. La Beba nació allá por el año 1936. Y en ese momento Pugliese le dedicó este tango. Y le dedicó este tango. Este tango que creo que ya lo tenía escrito, pero que le encantaba, no le había puesto nombre. Y cuando nació ella fue en su inspiración y dijo, se va a llamar La Beba. Como les dije, nació en noviembre, un 10 de noviembre del 36. Pero cuando nació ella, no solamente nació la hija de Osvaldo Pugliese. Nació una fenomenal artista, porque no podía ser menos, habiendo nacido en una familia de músicos. Ya dijimos que el padre de Pugliese también era músico, por lo tanto era nieta e hija de músicos. Y sobrina de músicos. Es más, su tía fue la que primero le enseñó a tocar el piano, ¿no? O sea, el padre no le enseñó a tocar el piano, le enseñó la tía. Y empezó, obviamente, a practicar, a estudiar en conservatorio. O sea, una profesional en serio que ha tenido una carrera brillante y que por ahí hoy en día no está tan reconocida como debería. Pero podemos comentar que viaja por el mundo constantemente llevando su música. Tiene su propia orquesta. Armó su propia orquesta, o sea, es más, en un momento existía... Sí, hace décadas que tiene sus propios conjuntos, sí, es directora, sí. Además de pianista, es directora de sus propios conjuntos. Seguro, y ha participado también en teatro, ¿no? Ha musicalizado obras de teatro, como dije, recorre el mundo, es muy común que vaya a tocar a Japón. En Japón, donde el tango tiene un gran éxito, y bueno, Pugliese... Ya también vamos a comentar más adelante que Pugliese también fue muy bien recibido. Completamente. Osvaldo Pugliese, estamos hablando de Beba, sí, Pugliese. Sí. Y Osvaldo Pugliese también fue muy bien recibido allá en Japón. Y así como La Beba toca en Japón, hoy no puede estar en Historias y Canciones porque está tocando en una milonga que en Buenos Aires. Vos tenés el gusto de conocerla, Ariel. Tuve la oportunidad de conocerla, me ha dedicado un libro, he charlado muchas veces con ella, entablamos una linda relación. Es una persona emprendedora, sigue tocando como cuando era muy jovencita, sigue pareciendo jovencita pese a los años que tiene, porque tiene una polenta bárbara. Y bueno, nos mandó un saludo muy grande. Después, más adelante, no sé en qué bloque... ¿Te parece? Tengo algunas anécdotas para contar un poco de... Adelanto alguna. Bueno, podemos empezar a contar un poco esta cuestión de las relaciones que tenía Pugliese con la política, ¿sí? Cosas que la marcaron mucho a ella, porque ella ha visto a su padre muchas veces ir detenido. Entonces ella en su libro, una de las cosas que relata, ¿no?, es esa cuestión de verlo detenido y las anécdotas que pasaban cuando en distintos gobiernos a él le impedían tocar. Y ella ya de adolescente le gustaba acompañarlo al padre y más de una vez tuvo el inconveniente de que, bueno, él caía detenido, no podía tocar. Ella también en su libro, ¿sí?, que lo recomiendo, que se llama Osvaldo Pugliese y Testimonios de una Vida, cuenta, por ejemplo, esta cuestión de la complicidad que tenían entre ellos para, por ejemplo, estar arriba del escenario y entre tango y tango, él le hacía algún sonidito, ¿no? Y ella ya sabía qué le quería decir, algún guiño cuando estaba en el público, y se reían mucho, obviamente. Y la anécdota que me la contó personalmente, que más recuerdo, que más me llegó, fue cuando el maestro Osvaldo Pugliese estaba componiendo la yumba, que ya la escuchamos. Ella iba al colegio todavía y sentía que el padre hacía un sonido cuando estaba componiendo y no le llegaba a escuchar el sonido. Y se acercaba y escuchaba que decía yum, yum, yum, yum. Y él le preguntó, ¿qué es esto? No, es por el ritmo. Esto me sale cuando por el ritmo, estoy marcando el ritmo, estoy haciendo este tango. Y ella se fue al colegio, volvió del colegio y todavía el padre estaba ahí. Le preguntó, ¿y el tango? No, no, ya va mejor. Y seguía, yum, yum, yum. Y entonces ella le dice, viejo, ¿cómo vas a llamar al tango? ¿El yum? No, la yumba. Y ahí quedó. Así que ahí quedó. Y bueno, como explicamos, la yumba viene a ser como la síntesis de todo el tango de Pugliese. Sí, justamente, como dijiste bien cuando empezamos el programa. Eso marca el sello propio de Pugliese, pero Pugliese además traía un gran influjo de muchos otros, una gran influencia de muchos otros músicos. Ferrer lo relaciona con el criollismo, lo relaciona mucho con lo que hacía más o menos contemporáneamente a Pugliese, con algunos años más, pero Julio De Caro. Según Osvaldo Ruggiero, el primer bandoneón de la orquesta de Pugliese durante más de 30 años, dice Ruggiero, decía que antes, o sea que hasta la yumba, es como que Pugliese era el mayor continuador de De Caro. Sí. Después de la yumba ya marcó un camino propio. Y también otra gran influencia para Pugliese y un compositor muy presente en el repertorio que interpretaban las orquestas de Pugliese era Agustín Bardi, a quien le dedicó este tango. Adiós Bardi, de Pugliese, por el autor y su orquesta. Y ahora lo que está sonando de fondo es también Pugliese interpretando Don Agustín Bardi. Sí. Un homenaje al mismísimo Agustín Bardi, otro homenaje, en este caso compuesto por Horacio Salgán, otro grande del tango, que le rinde homenaje a Agustín Bardi, un personaje nacido en el siglo XIX y que murió en 1941, que es el momento en el que Pugliese le dedica Adiós Bardi, justamente. Eso marca el aprecio que los músicos de esa generación, los músicos un poco anteriores al 40 y a partir del 40, le tenían a Agustín Bardi, el compositor de Gallo Ciego y de Nunca Tuvo Novio, entre muchos otros grandes tangos, que, bueno, lo nombramos porque quizás no es tan mencionado, es de una etapa previa, de una etapa donde de hecho no se dedicaba quizás profesionalmente a la música, pero vale la pena marcar que estos ídolos como Osvaldo Pugliese no salen de la nada, se agarran de grandes músicos. ¿Seguro? También, que quizás no tuvieron la finura, el grado de desarrollo que sí tuvieron músicos como Pugliese. Decíamos que en 1939 formó su orquesta definitiva. A partir del 39, esta orquesta no va a tener muchos cambios. Los músicos le van a durar por lo menos 10 años, cada músico le duraba en promedio. Hay músicos que le duraron como 30 años. ¡Qué bárbaro! O sea, debían trabajar muy a gusto. Trabajaban muy a gusto. Trabajaban en una de las orquestas más importantes del tango, por lo tanto es el lugar en el que cualquier músico aspiraba a tocar. Y además, consecuente con sus ideas, Pugliese repartía las ganancias de forma equitativa. Así que no eran empleados que cobraban un sueldo y, bueno, en cuanto podían emanciparse, tener su propia fama, se iban por su cuenta, sino que se sentían muy a gustos en lo artístico, pero también tenían la posibilidad de estar cobrando un ingreso digno para el lugar que estaban ocupando. Todos cobraban lo mismo. Claro. Entonces eso también fue algo que influyó en que no haya grandes cambios. No fueron tantos los músicos que pasaron por las orquestas de Pugliese.